Estamos en contacto con Gastón Masala, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Hola Gastón, buen día, bienvenido a Radio Sur. Hola, buenos días. Buen día. Bueno Gastón, esta tarde se están concentrando nuevamente desde la hora 17. Sí, desde las 17 horas en el rotonde de Ruta 19 nos vamos a concentrar para seguir manifestándonos y seguir pidiendo hacer uso de estos institutos de democracia semidirecta para poder participar toda la ciudadanía de Malvinas Argentinas en la decisión de si se instala o no Monsanto. Uh-huh. Así que a las 17 horas en el rotonde de Ruta 19 es la concentración. ¿Ya ha habido una experiencia de consulta o de consultar a la comunidad de Malvinas si quiere participar de esta consulta popular y ustedes manejan algunos datos? Sí, en realidad fue una investigación que se hizo desde el CONICET, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, con colaboración de la Queen Mary de Londres. Uh-huh. Ellos hicieron ya un relevamiento de opinión pública en Malvinas Argentinas y bueno, el 87% de la población de Malvinas Argentinas quiere que este conflicto se resuelva por una consulta popular. Para que pueda llamarse una consulta popular, ¿qué se está necesitando? ¿Quién debe tomar esta decisión, digamos, o avalar la posibilidad de llamar a la consulta popular? Bueno, primero la decisión la tiene que tomar el Ejecutivo Municipal, es decir, el Intendente Daniel Arzani tendría que ser el único que tiene el poder de decisión en su persona de que se consulte o no a la población. O si no, está también en manos del Consejo Deliberante, que lo tendrían que aprobar 2/3 del Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas. De hecho, desde la Asamblea ya se ha pedido esta consulta popular. Sí, nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza por iniciativa popular donde se pedía que se realice una consulta popular, pero fue vetado por el Consejo Deliberante, es decir, lo rechazaron por unanimidad. Uh-huh. Lo cual es muy curioso eso, porque nosotros justamente usamos un instituto que es el de iniciativa popular, que justamente tiene el espíritu de promover la participación ciudadana, y después desde el Consejo Deliberante nos rechazan por unanimidad el proyecto y nos rechazan por unanimidad la consulta popular. Es decir, la resolución del Consejo Deliberante va en contra del espíritu de la ley, que es justamente promover la participación ciudadana. Uh-huh. Bien, y en cuanto a la instalación de la planta de Monsanto, ¿se ha reactivado, bueno, los trabajos allí en el predio? ¿Cómo está esa situación ahora? Sí, por ahora sí, se han reactivado los trabajos y bueno, siguen trabajando, siguen construyendo, porque ya tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia, que ha fallado a favor de ellos, no en el recurso de amparo total, ha fallado en el sentido de que ha levantado la cautelar que impedía que sigan con las obras. Hay un dato muy curioso, hay un que también me parece importante destacarlo, sí. que es sobre lo que ha pedido el Tribunal Superior de Justicia. Ya estaremos incurriendo en un tema de planteo, ¿no?, si tenemos una justicia independiente, porque hemos recabado información de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la esposa de él, fue senadora de Unión por Córdoba en 2003, en la primera gestión de la SOTA. Uh-huh. Entonces nosotros ya realmente tenemos la duda de que si el Tribunal Superior de Justicia responde realmente a los intereses de un pueblo o responde a los intereses del gobernador. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que últimamente se habla que con estos pedidos de reforma de la justicia se está queriendo politizar a la justicia, cuando en realidad, previo a esta reforma, bueno, ya se ven estos lazos y estos vínculos con el poder político provincial, como es el caso que vos estás mencionando. Sí, sí, los lazos existen. La justicia personal, no, que la Córdoba ya está manipulada. No hace falta ninguna reforma para que la manipulen. Claramente, al tener un presidente que es esposo de, de una senadora del ejecutivo que está gobernando, pues claramente se puede ver que la justicia ya está manipulada. Claro, muy bien. También esto es un anticipo a lo que va a ser una marcha mundial que se está convocando contra Monsanto. Sí, el 23 de mayo nos vamos a concentrar en el centro cívico para realizar la marcha mundial contra Monsanto. La marcha mundial en otros lugares del mundo es el 25 de mayo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros con todas las otras organizaciones que organizan, digamos, esta marcha, se ha decidido realizar el 23 por el tema de que el 25 de mayo en Argentina es una fecha patria. Claro, por supuesto. Bueno, entonces reiteramos la convocatoria, si te parece, para el día de hoy, y bueno, y la demanda de que el Ejecutivo de Malvinas, bueno, escuche el pedido de la ciudadanía de acceder a la consulta popular. Por favor, reiteranos la invitación para esta tarde. Bueno, esta tarde a las 17 horas se realiza la concentración en la rotonda de la Ruta Nacional 19 en Malvinas, Argentina. Muchísimas gracias, te agradecemos. Sí. Y otro tema que también se está convocando desde el Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, van a realizar la presentación oficial de los datos de la encuesta que han realizado ellos. Ellos lo van a presentar hoy a las 19 horas en el Auditorio Diego de Torres, que es en la sede que tiene la Universidad Católica sobre la calle Obispo Trejo, al frente del Patio Olmos. Así que las personas que quieran participar también de esa presentación también pueden hacerlo, es una presentación abierta al público. Muy bien, quienes no los puedan acompañar allí propiamente en Malvinas, pueden acompañar este reclamo de fuera Monsanto desde esta actividad en el auditorio de la Universidad Católica aquí en el centro de la ciudad. Entonces, muchas gracias, Gastón. Un abrazo grande a todos los compañeros de allí de la Asamblea de Malvinas.